Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz, en su edición número 10. En ocasión de hoy vengo a hablarte un poco de mi vida, de qué han pasado estas últimas semanas, porque he estado tan inactivo, desaparecido casi por completo de las redes sociales. Primero debo decir que he estado enfermo, bastante, bastante enfermo del estómago, y por culpa de esto estuve postrado en cama, además de que no he tenido internet en mi casa. Por mi zona se ha caído el internet y todavía no se ha solventado ese problema. Pero que no se preocupen, que yo me las apaño para poder comunicarme con ustedes y traeros este podcast. ¿Por qué he estado enfermo del estómago? Bueno, algunos ya les he explicado más o menos por diáspora, y por otras redes, creo que por Twitter también, que yo soy alguien muy delicado del estómago. Hace no mucho tiempo se activó el Helicobacter pylori, una bacteria bastante molesta. Básicamente hacía que fuese intolerante a casi cualquier comida. Bien, podía comer muy muy muy pocas cosas y muy muy muy ligero. A día de hoy estoy mucho mejor. Quiero decir, antes de enfermarme estaba mucho mejor. Ya podía comer, ya podía darme ciertas libertades e incluso llegué a consumir, qué sé yo, perro calientes, hamburguesas, sin ningún inconveniente, sin que me sucediera nada. Y también sufro de síndrome de colon irritable, por lo tanto no puedo estresarme ni nada, porque el síndrome del colon irritable se junta con el Helicobacter. El síndrome del colon irritable aparentemente me activa el Helicobacter. Por esto no puedo estar bajo situaciones de estrés, alterarme demasiado. Debo vivir la vida lo más relajado y tranquilo que me sea posible. Y pues por eso me enfermé, porque el 26 de mayo se suponía que yo iba a ir a México a visitar a mi novia, a mi pareja. ¿Pero qué pasó? Que me regresaron, pero no fue el mismo día y no lo hicieron de una manera demasiado amigable, ¿sí? Porque yo llegué allá, pasé por migración, presenté mis papeles, todo bien, todo correcto, según yo, pero a la gente de migración no le pareció esto, y eso que yo le contesté todos sus cuestionamientos e inclusive llegué a dar la dirección de memoria, sí, porque me la aprendí, de donde me iba a quedar hospedado, que era la casa de mi novia, la persona que era responsable mío dentro del país. Luego de eso me hacen pasar una sala de espera, y en el momento en el que me hacen pasar para allá quedo totalmente incomunicado durante aproximadamente 14 horas. Llegué a México a las 4 y 40 de la tarde, y desde las 4 y 40 de la tarde hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente no pude tener contacto con nadie, ni mis familiares, ni mi pareja, ni mi jebus, ni nadie. Total, que me hacen pasar, me hacen esperar un montón de tiempo, me dan un cuestionario donde están las preguntas que ya había contestado, y luego de ello me hacen esperar más tiempo para pasar a una pseudo entrevista en la que no hacen más que repetir las preguntas del cuestionario, y luego de eso hacer hincapié en la por qué, la cantidad de días que me quedo, de cuánto tiempo conocí a mi novia, y un montonazo de cosas más. Después de que me hacen esa pseudo entrevista, me dejan esperando así nada más. No me dan explicación, trato de preguntar por qué me está... Pregunto por qué me están deteniendo, a qué se debe que no pueda comunicarme con nadie, si me iban a deportar o no me iban a deportar. Traté de informar de la situación que tengo con respecto a mi estómago, porque como dije antes, estoy enfermo. Y si no sigo mi régimen alimenticio, si no me alimento adecuadamente y si no como a las horas estipuladas, me enfermo. Y me enfermo bastante fuerte. Pero nada, aparentemente no les importó y tampoco respondían a ninguna de mis solicitudes. Por lo tanto, estaba allí sin saber qué hacer. Por otra parte, mi novia, mi persona, la que era responsable mío en ese país, tampoco sabía nada de mí porque no le decían nada acerca de mi estado, si había llegado, si no había llegado, nada, absolutamente nada. A las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, dicen en algunos países, me pasan a otra habitación alejada completamente de la mano de Dios. Y cuando me van a trasladar, yo les pregunto, ay, ¿qué pasa conmigo? ¿Para dónde me llevan? Y me dicen, es gracioso, me preguntan, ¿no te dijeron? Y yo, no me dijeron, no me dicen nada. A lo que me dice, pues te vamos a llevar a otra habitación en la cual vas a pasar la noche mientras resolvemos tu asunto. Ya en la mañana veremos qué sucede. Y yo, perfecto, siempre y cuando me dejen pasar. Nada, pasó la noche junto a un grupo de personas de nacionalidades muy, muy variadas. Y al momento de que me hacen pasar a la habitación en la cual iba a pasar la noche, me hacen quitarme mi cinturón, mi reloj, la chamarra que cargaba y las agujetas de mis zapatos. ¿Por qué? Porque posiblemente podía utilizar las agujetas de mis zapatos para inventarme algún tipo de dispositivo móvil en conjunto con mi reloj al estilo MacGyver, y así contactar con algún agente secreto de, no sé, de Hydra. No sé por qué hicieron eso. Luego de eso hicieron un inventario de todo lo que cargaba en mis bolsos de manos, que eran unas cuantas prendas de ropa, algunos dulces que le iba a regalar a mi pareja, y unos 15 libros. Sí, unos 15 libros. Así que en el tiempo que estuve allí, estuve más o menos entretenido leyendo. Aproximadamente a las 12 de la noche, a las 00 horas, me llevan un pan relleno de jamón de pavo. Sí, era de pavo. Lo sé, yo distingo los tipos de jamón porque me gusta mucho el jamón, con queso amarillo, acompañado de una Coca-Cola. Yo no puedo beber Coca-Cola, pero eso a nadie le importó. La Coca-Cola es una bebida que me hace mucho, mucho, mucho daño. Me enfermo. Por lo tanto, comí el pan solo. Así que durante ese día estuve muy mal alimentado, ya que la comida que dan en el avión no es como que la más nutritiva, pero iba más o menos, era relativamente ligera, sí, pues solo comí lo del avión y ese pan. No estaba bien alimentado y ya me estaba empezando a afectar, ¿sabes? Creo que estaba pálido y todo. Aparte, eso aunado al estrés que me generaba el estar pensando constantemente en cómo se estaba sintiendo mi novia, en cómo se estaba sintiendo mi familia, lo preocupados que estaban porque no me podía comunicar con ellos, estaba empezando a decaer bastante mi salud en ese momento. A las 5:50 de la mañana del día siguiente, me llaman junto con un grupo de personas en los cuales estaban una familia de turcos, un brasileño, un chileno y otra persona cuya nacionalidad no recuerdo. Y nos llevaron a una zona donde revisaron nuestro equipaje por 14ª vez. Y luego de eso nos llevaron a la zona de abordaje. En ese punto ya me dijeron, sí, te vamos a deportar. Y yo, pudieron haberme dicho esto antes y pudieron haberme permitido comunicarme con mis familiares, y así ellos no hubieran estado preocupados y quizás mi pareja hubiese podido hacer algo, pero no les convenía por ninguna parte, creo yo, no lo sé, no estoy seguro, especulo. Pero continúo. En ese punto eran las 6:30 de la mañana, como dije antes, y ya por fin pude comunicarme con mi pareja y con mis familiares. Le dije, sí, estoy bien, pero me van a deportar. Llamé a mi pareja y le expliqué la situación brevemente. En ese punto me iban a dar el boleto de avión, el cual yo rechazo cortésmente. Yo dije, espérense un momento, yo no voy a tomar el boleto de avión de momento. A lo cual, una encargada se puso bastante agresiva conmigo. Se me olvidó mencionar que previo a eso, cuando estaban revisando nuestro equipaje, la encargada dijo, le explicó nuestra situación aparentemente a otros empleados y le dijo que si queríamos no abordábamos el avión. Si no queríamos abordar el avión, no abordábamos el avión. Esta misma encargada se puso bastante agresiva conmigo cuando rechacé el boleto de avión. Yo no lo rechacé de manera descortés ni tampoco hice ningún escándalo, pero la señorita, la dama en cuestión, se puso bastante agresiva conmigo. ¿Por qué? Desconozco sus motivaciones. Luego de ello le expliqué cortésmente que estaba hablando con el responsable mío dentro del país y que quería esperar a verla y que ella se hiciera cargo de la situación y que me explicasen con puntos y comas las motivaciones de mi detención y de por qué se me había incomunicado de esa manera. La dama en cuestión tomó una actitud aún más agresiva intentando arrebatarme el teléfono móvil del que estaba haciendo uso. Me pareció una actitud bastante grosera y yo se lo dije, yo no estoy haciendo ningún escándalo y te estoy explicando mis motivaciones y lo que yo creo que son mis derechos y que debo exigir, ¿no? Internacionales, información, ¿no? Libertad de comunicación, no sé. Pero no, la señorita tomó una actitud muy, muy agresiva, muy hostil y de hecho llamó a un guardia de seguridad, el cual me llevó a empujones al avión. En ese punto, pues bueno, me regresaron a mi país, me reencontré con mi familia, hubieron muchas lágrimas y tal, mi familia ya estaba más tranquila, mi novia estaba más tranquila, la familia de mi novia estaba más tranquila, todo el mundo estaba preocupado, hicieron un revuelo allí en las redes sociales, Facebook principalmente. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Así fue mi primera aventura cuando salí del país. A raíz del estrés que me generó eso, decaí bastante, bastante, bastante, al punto de que me encontraba en cama y no me podía movilizar casi nada dentro de mi propio hogar. Porque el dolor que genera el helicobacter es bastante, bastante fuerte. Aunado al síndrome del colon irritable, pues tú me dirás lo complicado que era mi situación. Lo complicado que es mi situación. A día de hoy ya estoy mucho más recuperado. Ya estoy recuperado, ya estoy mucho mejor. Me encuentro, no voy a decir completamente sano, pero sí ya me encuentro en condiciones de movilizarme y por esto es que puedo ya hoy por fin traerte este podcast, comunicarte qué era lo que había sucedido conmigo, por qué había desaparecido de la faz de la tierra. Si lo notas, también ha cambiado mi tono de voz bastante, creo que es a raíz de esto porque no he hablado enfrente de un micrófono en bastante tiempo. Como sea, estoy bien, entre comillas, listo para hacer muchos más podcasts. Esto fue básicamente mis semanas. También he estado leyendo un poco y alguien en diáspora le picó la curiosidad y no noté tu nombre. Lo siento, discúlpame, lo lamento. Debo agradecer encarecidamente a las personas que me brindaron de su apoyo, que se preocuparon por mí. Muchas gracias, de verdad que aprecio mucho sus palabras de ánimo. Y a los mexicanos, que no se preocupen, que yo sé que el sistema apesta, pero las personas son chéveres, así que no hay ningún problema. Mi novia también estaba muy preocupada, es gracioso, mi novia estaba muy preocupada porque también creía que a raíz de esta situación tan mala que había vivido, iba a dejar de quererla a ella, como si tuviese relación el hecho de que los agentes migratorios actuaran de una forma, entonces yo iba a decir, nada, ella me va a tratar peor. No, no, no, pues, son cosas extrañas, pero nada, la sigo queriendo igual, la sigo queriendo igual. De hecho, gracias a este evento, gracias a este evento, a esta gran desventura, nuestras familias se unieron mucho más. Y eso es algo que es muy bonito. Y bueno, gracias a Daniel VTAREM, muchas gracias por tus palabras de apoyo. No te preocupes, que yo sé que la gente de México es chévere. Y que porque he conocido, he tenido contacto con otros, he tenido varios amigos mexicanos. Entonces yo sé que son gente chévere. A Papá Friki, que escucho tu podcast. De hecho, estaba escuchando recientemente tus desventuras con... Ah, se me olvidó. Son nombres muy técnicos que yo no recuerdo y... Tu último podcast que estabas explicando, de que estabas utilizando una IP compartida con otros y que te generaba ciertos inconvenientes, pero que ya lo solucionaste. Saludo a ti, muchas gracias por tus palabras de apoyo. Gracias Diáspora por las palabras de apoyo de Sapiens y de todos aquellos que interactuaron conmigo en aquella publicación que ya tiene más de 14 días, creo yo, ya tiene más de 14 días. Para este punto, muchas gracias por su apoyo. De verdad que les agradezco encarecidamente por estar allí, por animarme. Y ahora pasemos a la parte de qué hice mientras estaba postrado en cama, aparte de quejarme del dolor y de los gases. Sí, estaba hinchado como un globo y mi estómago hacía sonidos como de Wookiee. Debía haberlo grabado. Estuve leyendo, terminé de leer Miranda de Mariano Piconsala. Ya he hablado de él en el primer Mi Vida en el Mundo, que ahora creo que va a pasar a... Va a estar stand-by mientras no tenga acceso a internet. Y como dije, el tweet y la publicación de Diáspora, los próximos blogs van a ser de temáticas más... casuales, más casuals, un poco como el tono que tienen los blogs, los podcasts de Papá Friki, que me gustan mucho. Y pues nada, estuve leyendo Miranda de Mariano Piconsala, Knockout de una escritora llamada Gypsy Castelo, y estoy leyendo ahorita Limbo, que lo tengo aquí en las manos, que es de Gabriel Jiménez Emán. Nada que ver con el videojuego, nada que ver con el videojuego. Y cada uno de ellos... Ah, también he estado dándole una repasada a un libro que me gusta mucho, que es Robinson Crusoe. Y también leí otra vez Oliver Twist de Charles Dickens. Robinson Crusoe, no recuerdo cuál es tu autor, lo lamento, discúlpame por fallarte. Robinson Crusoe, el aventurero que... El hombre que salió de su casa en busca de aventura, fortuna, gloria y fama, y solo encontró desventuras, y pues era el tipo más necio que jamás encontrarás en tu vida. Oliver Twist, la historia de un pobre niño. Sí, era pobre, no tenía nada. Que sufre más que... Es una historia muy cruda, muy fuerte, muy fuerte. Miranda, que es la reconstrucción del... Es el intento de reconstrucción del perfil psicológico de Francisco de Miranda, uno de los personajes más ilustres desde mi punto de vida, que han existido jamás. Francisco de Miranda participó en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, y fue el iniciador de la Revolución de Hispanoamérica. De personajes como él, personajes históricos como él, pocos. Les recomiendo que lo busquen, que lo investiguen. Realmente es alguien que vale mucho la pena leer. Y aquí un dato curioso entre tú y yo. Te voy a decir... Él logró coleccionar en su vida unos humildes 60.000 volúmenes de clásicos griegos y latinos. Así es. El tipo leía mucho, una biblioteca andante. Y Knockout es un libro de la escritora Gixi Castelo que es muy fuerte para mí, ¿sabes? No en el sentido de que las escenas que describan sean muy crudas o vomitivas o X. No, eso yo lo soporto. Eso es fácil. Es duro en el sentido que muchas de las historias son chocantes para alguien de... alguien como yo, alguien que cree en la fidelidad, alguien que es muy, muy honesto, muy correcto con sus cosas, ¿bien? Y muchas de las historias que se narran en Knockout son de infidelidades. Yo me quedo, ¿qué tiene esta mujer con eso? Y son chocantes, estresantes, y ese libro yo lo hice a un lado porque me iba a dar algo en el estómago. Por otra parte, debo comunicarte aquí entre tú y yo. Yo soy un escritor amateur. Escritor es mucho. Yo escribo. Yo escribo de vez en cuando cositas medianamente interesantes. Me gusta escribir, me gusta mucho. Bueno, se nota que me gusta mucho leer. Tengo una humilde biblioteca allí que poco a poco va creciendo. He visto un concurso en el que quiero participar, que se está dando en la web Linit, que tengo hasta noviembre para publicar una obra en la web e inscribirla en el concurso. El premio es que será publicado en papel y me dará un honorario. Y eso es para mí algo como que un sueño que he tenido desde que le mostré a otras personas lo que escribo y me dijeron que son buenas, que les gustan. Desde ese punto, que fue hace más o menos como 6 años, he tenido el sueño de querer publicar algo de lo que escribo, una recolección de poemas, un poemario que le dicen, una recolección de los cuentos que he escrito, de cosas por el estilo, o de una novela. Y en este caso el concurso es para una novela de thriller, y tiene que cumplir ciertas condiciones, y estoy afanado a escribirla. Y para cuando la vaya a publicar en Linet, voy a hacer algo muy especial. Ya verán, eso será una sorpresa para dentro de unos cuantos podcasts. Y esto ha sido lo que he estado haciendo, lo que tengo pensado, lo que tengo proyectado y poco más. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Espero que te haya gustado. Dime qué opinas al respecto de todo lo que viví, de las obras que leí. ¿Habías escuchado de Francisco de Miranda? ¿Te llama la atención las obras de las que estoy hablando? Te voy a dejar en las notas de este podcast el enlace a la editorial en la cual los publica, que los tiene todo, que tiene todas y cada una de las obras que he mencionado, a excepción de las clásicas, creo yo, en digital. Así que pueden leer Limbo, Knockout, Miranda de Mariano Picón Salas en esa web, El Perro y la Rana. Me despido, no sin antes recordarles que si quieres estar al tanto de todo lo que pienso, digo y hago, puedes pasearte por mis redes, Twitter, Diáspora y Mastodon. Soy relativamente activo ahora y todos los enlaces están en las notas de este podcast. También, si gustas, puedes unirte a mi canal en Telegram, donde hay contenido exclusivo para esa plataforma. Mucha grasa y colesterol para Juan Febles de Podcast Linos, ya que gracias a su curso de podcasting pude crear este humilde y pequeño espacio al cual he llamado con mucho cariño La Razón de la Voz. Recuerden, that living is a charm, la vida es bella. Hasta una próxima emisión. Adiós.